amor por ti. Tu rico baile que a mí me enciende, bailando el chucu quiero sentir. Tiene un saborcito a miel y es muy fácil de gozar. Hazte saber, cariñito, y así pegaditos vamos a bailar. Chucu chucu, chucu chucu, chucu chucu, chucu chucu chucu, chucu chucu, chucu chucu, chucu chucu, chucu chucu chucu. Chucu chucu rico pa gozar.